bonita para todas las cumbieras. Aquí está bonita, tienes que bailar. Bonito el culito pa' adelante y para atrás. Aquí está bonita, tienes que bailar. Bonito el culito pa' adelante y para atrás. Muévete para abajo y para arriba. Muévete para adelante y para atrás. Muévete, venga si está fiestera. Muévete, venga si me gusta más. Muévete para abajo y para arriba. Muévete para adelante y para atrás. Muévete, venga si está fiestera. Muévete, venga si me gusta más. Fíjate que llegó. Este ritmo que te traigo es para gozar, meneando, apuntando siempre por atrás. Este ritmo que te traigo es para gozar, meneando, apuntando siempre por atrás. Muévete para abajo y para arriba. Muévete para adelante y para atrás. Muévete, brinca si está fiestera. Muévete, brinca si te gusta más. Muévete para abajo y para arriba. Muévete para adelante y para atrás. Muévete, brinca si está fiestera. Muévete, brinca si me gusta más.